nadie podrá describirte de veras con lo bueno y no tan bueno. Te amo con mi vida entera. Si hay una mujer a quien admiro tanto, esa eres tú. Sé que eres capaz de dar hasta tu vida, y yo daría la mía por mantenerte siempre junto a mí. Linda del mundo, para ti, mamá.